7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en esto que es la revista Martia en la radio. Y por supuesto, como todos los martes, no estoy solo, estoy con la señorita Iris Echeverri. ¿Cómo le va? Buen día, Julián. Hoy martes me tocó, porque hubo unos martes que... Hubo martes 13, justo el anterior, al otro trabajito que uno tiene, por suerte. Pero hoy estoy aquí. Y hoy sabes de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto que los oyentes escuchan de nosotros. ¿Qué pasa? La voz. La voz con Z. La voz. ¿Eh? ¿Qué pasa con las voces? ¿Qué pasa cuando estamos con el aire acondicionado en nuestras espaldas o en el colectivo? ¿Qué ¿Vas pasa a proponer apagar el aire acondicionado como el presidente? Vamos a proponer después también, no, tratar de ver qué hacemos, cómo nos cuidamos, qué pasa con los docentes, qué pasa cuando vamos a una marcha, cuando vamos a la cancha. Ahí está. Vamos a hablar un poco. Este año va a ser muchas marchas, hay que entrenar la voz. Hay que entrenar la voz, así que nos van a enseñar, una coach especialmente nos va a enseñar a entrenar la voz ahí. Me encantó. 11 y 10 de la mañana, temperatura 24 grados décimas, hace calorcito. Muchas noticias sucedieron en el día de ayer, la verdad, de varias índoles, ¿no? Policiales, climatológicas, económicas. Renunció nuestro virtual ministro de Economía, digo virtual porque ayer veía bien el dato de cuántos ministerios agregó Macri, ¿no? Supuestamente un hombre que venía a achicar el gasto, amplió en 5 ministerios. De 15 que dejó el kirchnerismo, había llegado a 20 y ahora vamos a 21, porque como ustedes saben, en lo que era el ministro de Hacienda y Finanzas, se dividió esa cartera. En 2 ministerios. Eso implica mucho más gastos. Un área legal, un área administrativa propia, ¿sí? No es solamente lo político, sino también lo administrativo, que habla de, bueno, mayor gasto, ¿no? Esto hoy lo vamos a hablar, así nos prometió ahí el economista de la gente del Escalabrín Ortiz, que va a salir con nosotros para poder explicarnos de qué se trata esto, ¿no? Algunos ya lo titulan como 2 ministerios, ¿no? Uno de deuda, de endeudamiento y otro de déficit, ¿no? Es que copiando a los modelos que les gusta copiar de los países desarrollados, Estados Unidos tiene una tremenda deuda estatal. Y esa deuda básicamente es sobre guerra, por supuesto, armamento y un montón. Viste que siempre nos ponen como, no, ellos privado. Mentira. Realmente si Estados Unidos tuviera que pagar incluso lo que tiene de deuda en el Estado, estaría en problemas. Bueno, es que me parece que Macri se equivocó en el GPS. No está gobernado Estados Unidos, que emite los dólares, claro, sino que está en la Argentina. Y con Exacto. este, exactamente, hay que ver esto novedoso que plantean este gobierno, que igual con el nuevo nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, estaría, que todavía no aprendía a pronunciarlo. Estoy haciendo unos cursos para pronunciarlo. Espero que dure un poco de tiempo, así uno ya así se va acostumbrando al nombre, la puede aprender y ya y se mantiene. Pero lo que sí habla del nuevo cambio es que vendría un nuevo ajuste. Bueno, ya lo vamos a estar comentando. Ayer también la noticia que tenía que ver con lo que pasó en Pergamino, ¿no? 220 mililitros en 24 horas. Esto es un montón, es una lluvia histórica, en 20 años no pasaba eso. Lo que no es noticia, el desastre climatológico, ¿no? La verdad que eso tiene que ver con, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con infraestructura, y algunas cosas tienen que ver con eventualidades, ¿no? Con las tierras bajas y las tierras altas, ¿no? Por supuesto, en las tierras bajas siempre van los pobres. Esto es una inundación de por lo menos 20 años que no se daba, pero esa no es la razón. El problema es que cuando los damnificados intentan pedir algún tipo de asistencia, lo que hay de parte del Estado es palo. Usted, no sé si pudo ver la represión. Sí, vi varias, además, cosas realmente vergonzosas que han salido terrible al mundo entero. Lo que pasó con la diputada en Jujuy, o sea, digo, hay una cantidad de situaciones que no sabes de ya realmente no te alcanza el tiempo para ir catalogándolas. Tenemos el problema en la comisaría 38 en Flores, y tenemos una cantidad de situaciones no resueltas. Por ejemplo, la absorción de la Tierra, yo estoy viendo acá en la imagen del C5N que está viendo la gente, es claro que la Tierra no tiene la capacidad de absorción del agua. Sí. Y eso, haces un estudio y te van a decir, y acá, mira, no están cuidando, están plantando esa que sabemos de cuatro letras, ¿no? Que por supuesto desgasta el suelo y entonces no absorbe, etcétera, etcétera, bueno, etcétera. Bueno, claro, porque hay que hablar de que los campos de soja de Pergamino, que abundan y mucho, exacto, seguramente tengan que ver con esto. Pero bueno, volvemos a insistir, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Por supuesto, que no haya obras con respecto a las inundaciones, seguramente tendrá que ver con gestiones. Que no haya una política agropecuaria, de sembrado, de nada, de calendario. Pero en otros momentos, cuando suceden estas catástrofes, uno piensa en La Plata, sí, lo que vio fue una respuesta del Estado para poder, aunque sea, soportar esta, exacto, inundación con dignidad. Exacto. Bueno, lo que uno ve es policía dando vuelta, palazos y cortan la ruta. Ayer los vecinos intentaban volver a cortar la ruta, obviamente son vecinos, digamos, ¿no? Que uno hace... Pero ¿qué otra cosa podrías hacer? Si no te escuchan, si llamás y no vienen, si, ¿qué más te queda por hacer? Si no es poner el cuerpo y salir y decir, bueno, estoy acá, me estoy inundando, me estoy muriendo de hambre, no tengo trabajo. ¿Qué otra cosa nos quedaría por hacer? Bueno, ayer veíamos justamente, cuando no te queda otra cosa por hacer, vimos los episodios que se dieron en el barrio de Flores, acá en la capital federal, la verdad, bastante, bastante fuertes con respecto a cómo se tituló como una toma la comisaría, yo me permitiría llamarlo pueblada. Antes de avanzar con el tema, doy las vías telefónicas que me las comí. Vine con hambre hoy. 4524-7816, 4524-7816. Por favor, dejanos tu mensaje ahí. Si no, lo puedes hacer también en nuestro celular, que tengo un montón de mensajes, al 153-384-0853. Ahí te podés comunicar con nosotros, dejarnos por vía telefónica, WhatsApp, Telegram. Para que tengo un montón de cosas. Antes de seguir con el tema comisaría, que tengo ganas de decir algunas cosas. Espera, Cristina está telegrameando con todo, Cristina está mandando, a ver qué mandó, Nicolás Dujoin, acá está el nuestro nuevo ministro de Hacienda, Secas, ¿no? Será el ministro de Hacienda en reemplazo de Alfonso Pratgay. El flamante funcionario se manifestó en reiteradas oportunidades acerca de la necesidad de endurecer la política fiscal y propuso volver a los créditos del FMI, ¿sí? Esto es lo que se está, de alguna manera, ventilando y tiene que ver con esto de que quisiera ir a un acuerdo con el FMI por 25 mil millones de dólares. O sea, este es nuestro ministro de ajuste. Ya tuvimos. Ya estamos extrañando a Pratgay. Ya tuvimos ese ajuste hace miles de años atrás, ya lo tuvo un montón de países de Europa, la Grecia. O sea, digo, ¿para qué? Ese es el plan. O sea, a mí lo que me preocupa no es la persona, la personalización, ¿viste? Pratgay, aquel otro. No, por supuesto. ¿Qué plan tenemos? Porque si vos tenés un plan, si vos tenés una idea, la idea la pueden ejecutar varios, ya que les gusta esta palabra de gestores, ejecutores, no sé qué. Pero no tenemos un plan, o estamos yendo por los planes personales de cada uno, ideas personales. Y no, el plan es de Macri. Me parece que ese tiene que ver con el análisis que lo vamos a hacer seguramente con un economista que vamos a entrevistar, pero tiene que ver con que lo mismo que el gobierno anterior, acá la política económica la rige Macri, no hubo errores. Yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Pratgay se va porque no quiere seguir avanzando con el proyecto político de Cambiemos. Eso no lo hace ni bueno ni malo. Y al mismo tiempo que no hay pero no es que no hay resultados, los resultados para Macri fueron muy buenos. Sí. Económicamente. Y además no hubo crisis política, no es que se va en medio de una crisis política. Ayer más bien ayer podría haber renunciado Bullrich por lo que pasó en la comisaría. No tiene crisis política, pues se fue a descansar. Acá nos mandan mensajes, sí, los amigos de la radio. Lo que pasa es que algunos son muy largos. Pero bueno, saludos y se los devolvemos con corazón. Acá siguen escribiendo, mandan videos que por supuesto no podemos reproducir. Bombita Rodríguez, Está, no necesitamos hoy, para esta Navidad. Es mi candidato, Bombita. Juan Singuita dice, según comentaron en Mañana Nacional, buena parte de la comunidad científica votó a Macri. Bueno, sí, no sé si hicieron una encuesta. Bueno, pero también sabemos que muchos barrios de los llamados barrios emergentes, llamarlo como quieras, también lo han votado. También es cierto que ha prometido cosas que no se están cumpliendo. También sabemos que ha vetado la ley de trombofilia. Sabemos que ha vetado el tema del Bawen, eso es grave. El tema de que ya los chicos se iban a poder tener su propia fuente de trabajo después de todos estos años, está vetado, después de haber festejado Radio Rebelde ahí la semana pasada, una especie de festejo pre-fin de año. Nosotros no podemos justificarnos con el tema del voto, porque después vamos a volver a la frase de no, pero yo no fui, como en la época de los 90. Lo que tenemos que empezar a ver es que el voto del odio tampoco sirve, ¿no? Esto estamos hablando con unos amigos. ¿Qué pasó con las personas que votaban enojados, sin pensar lo que estabas votando? ¿Qué propuesta estabas votando? ¿Qué pasa con eso? Ahí es donde también nosotros tenemos que empezar a crecer como ciudadanos y entender proyectos políticos. Exactamente, sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la realidad. Hoy lo del Bauen, la verdad que es muy triste, muy triste. Muy triste, y tiene que ver con lo que de alguna manera ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Porque uno no podía esperar que Macri tirara, ni siquiera esa permiten, ¿no? La verdad que lo que uno puede esperarse de este gobierno, que uno quisiera que lleguen a fin de mandato, la verdad que no están haciendo nada. Me parece que una lectura obligada para estas vacaciones es La Doctrina del Shock, ¿sí? Gran libro. Sí. Que me parece interesante porque puedes ver la película, está en YouTube. Ah, mira. Sí, está subtitulada también. Bueno. ¿Cómo llama la autora? Naomi Klein. Sí, interesante. Pero volviendo a lo que dejé ahí un poquito en el tintero, y tiene que ver con lo que pasaba ayer en la comisaría 38 de Flores, ¿sí? Más precisamente en el barrio ahí de, sí, como decía, de Flores. Es muy preocupante, ¿no? En el Telegram de Amartya se daba un debate interesante sobre el tema de la seguridad y sobre a qué debía ese nivel de hartazgo. No es que uno quiera llevar agua para su molino, pero lo que sí uno puede entender es que hay una mezcla de hartazgo y de situación que se confunde con lo económico, con el nivel de violencia que generan políticas económicas como esto, y además, ¿no?, con algo que por supuesto viene arrastrando como sociedad, que tiene que ver con los asaltos violentos, que hace que la gente se desate. Y algo que no pasaba hacía que mucho, bueno, minutos antes de la entrada de los vecinos se nombró. Creo que el último que lo hizo con justeza razón fue Luis de Lía en la toma de la comisaría de La Boca. Pero yo lo que creo que esto no fue una toma, fue una pueblada que tiene otra dimensión. Pero para poder hablarlo, vamos a hablar con una vecina que estuvo ahí, que estuvo en esta situación, que fue parte de esta convocatoria de los vecinos por más seguridad. Elisa Juárez está en comunicación, te saluda Julián Saúd y Iris Echeverri. ¿Cómo te va, Elisa? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, me parece que de esto nos tenemos que ocupar y hablar y difundir, así que no hay ningún problema. Justamente, ayer nosotros veíamos atónitos las imágenes de la comisaría, lo que fue una pueblada, digo, porque no era que... Era un pueblo que estaba harto de que además... Me parecía interesante el reclamo y tenía que ver objetivamente con la política de seguridad, por un lado, y con la policía, con la zona liberada. Por supuesto que había gente que hablaba de ir a linchar a la gente de la villa. La gente de la villa, sí. Sí, por supuesto, esos discursos permanecen. Pero me gustaría que vos nos cuentes, digamos, ¿cuál es tu análisis de esta situación? Vos estuviste ayer. Mira, yo soy vecina, vivo justo en Rivera Indarte, casi Asamblea. Ajá. Una de las vecinas que fue testigo de todo, es una también vecina, amiga, sí, conocida, y ella fue la primera que nos empezó a convocar a todos los vecinos el domingo a las 3 de la tarde, 3 y media, que venían los medios. Y ella, como estaba sola frente a todo eso... Bueno, empezó a convocar. Ahí fuimos, ella contó cómo fueron los hechos y los medios dijeron, bueno, volvemos a las 6 de la tarde, y ahí volvimos los vecinos y de nuevo. El tema es que, bueno, que cada uno va contando lo que le pasó, lo que vio, la indignación. Ayer a la mañana vinieron de nuevo los medios y ahí por ahí tuvimos más posibilidad a estar más tranquilos, a ser las 8 de la mañana y no había tanta gente, de poder pensar en otras cuestiones también, ¿no? Que con algunos vecinos también lo venimos hablando. Yo ayer decía que quien más, quien menos, todos tenemos una anécdota que contar con el tema de inseguridad. Un amigo, un vecino, un hijo, a todos nos pasó algo, a todos nos preocupan estas motitos que hace tiempo que vienen dando vuelta por el barrio, que sobre todo a la hora de la siesta, y que se mueven con cierta impunidad, lo cual también siempre, viste, volvemos a, bueno, tienen alguna cobertura. Pero el tema que nosotros planteamos o que personalmente quería plantear es que nosotros vivimos en una ciudad donde no sabemos quién nos gobierna. Ajá. Porque, viste, somos una ciudad autónoma, tenemos un gobernador, tenemos ministro de seguridad, pero no aparecen. Y en el reclamo de los vecinos tampoco aparece eso. Entonces a mí me parece que hay que pensar en esas cosas. De que, viste, la policía no es la única responsable de esto que pasa. Ajá. También hay un poder político que es responsable de lo que pasa. Sí. Y hace años que viene pasando. El gobierno de la ciudad no es nuevo. ¿Cuántos años hace ya que están gobernando en la ciudad? Elisa... Y esto no es nuevo. Antes el tema era que no le traspasaban la policía. Ahora parece que sigue siendo el mismo problema. Ustedes... El traspaso también genera disgusto entre la propia policía y bueno, los vecinos estamos en el medio. Elisa, ustedes, vos podrías decirnos si esto tiene que ver con algo que hace mucho tiempo que pasa, o vos crees que la situación económica empeoró esta situación de seguridad. ¿Hay una relación con eso o no? ¿O... Sí, totalmente. Hay un, yo no conozco, tengo amigos que viven en el barrio, conozco el barrio y yo lo he notado. O sea, pero no sé, por ahí uno tiene una mirada muy parcial de la cuestión, o realmente, digamos, la situación económica, digamos, el aumento, el tarifazo, todo eso, ¿vos crees que va directo a esta cuestión de incremento de inseguridad? Y yo creo que todo tiene que ver con todo, nada son hechos aislados. Uh-huh. Si bien la mayoría de los vecinos todavía tenemos un trabajo, hay locales que se cerraron acá en Varela, pero hay otros que siguen estando... Este tema del bono ha hecho que haya un poco de dinero más en la calle. Uh-huh. O sea, esas políticas que tanto se cuestionaron, se ve que este gobierno también las tomó y dijo, bueno, vamos a poner plata en la calle, entonces nos tranquilizamos, pero saltó por otro lado, saltó por el lado de la inseguridad. Fíjate que siempre la verdad sale a la luz, ¿no? Ahora, ¿qué, para cerrar, Elisa, te hago una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que esto que ayer se dio de manera espontánea y organizada igual por los vecinos, pero de manera acalorada, se pueda organizar? Uno lo que veía, lo que faltaban eran dirigentes barriales que pudieran organizar y encauzar este debate, y que más allá de una marcha o dos, que se pueda organizar el reclamo para que si en esta reunión o porque ahí en este momento se está dando la reunión con el Ministro, con el Ministro de Seguridad. Pero bueno, hay que ver, porque no dependemos solamente del discurso de las víctimas, que me parece importantísimo, pero vos sabés bien que no se trata solo de eso, sino de cómo organizar también los reclamos. ¿Eso bueno, hay posibilidades de que los vecinos de Flores se puedan organizar para que esto sea de alguna manera encauzado? Es lo que estamos intentando, o sea, algunos que tenemos una poco experiencia, mirada diferente, de que porque ayer una vecina decía, somos trabajadores, la gente de la villa. La gente de la villa también es trabajadora. La gente de la villa también sufre la inseguridad. Claro. Somos todos víctimas de la inseguridad. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que estamos intentando. Yo creo que se empieza hoy yendo a la Junta Comunal, pidiendo ahí a la clase política que nos acompañe, que se haga cargo. Ahí están los comuneros del PRO, que serían, y los comuneros también del Frente para la Victoria, ¿no? Que serían la base de esta pirámide política que empieza acá en el barrio. Ajá. Y después te vuelvo a repetir, anoche surgió el tema, ¿y dónde está la Reta? Los no, vecinos sí, lo decían, ¿dónde, quién es el ministro de Seguridad? Patricia Bullrich. No, el de la ciudad, ¿quién es? No, y no lo sabíamos casi ninguno, claro. Es como que estamos guachos, ¿viste? Estamos claro. A la deriva, siempre se hizo eso, se apuntó más al gobierno nacional que al de ciudad. Y bueno, también me parece que tanto los dirigentes como los vecinos vamos a tener que empezar a mirar qué pasa en nuestra ciudad. Y además, ver para dar el debate, organizamos. ¿No? Porque tenemos el riesgo de que esto se vaya a un debate sobre si la villa produce, totalmente, digamos, esto que decís vos, sinónimo de violencia, cuando no es así. Pero eso depende de que las organizaciones políticas, que los vecinos con un poco más de experiencia puedan encaminar este debate. Bueno, ojalá que así sea. Los comuneros del Frente para la Victoria se hicieron presentes. Digamos, ¿hay un nivel de actividad con respecto a esto? Mismo lo del PRO, porque ayer también había un reclamo a los comuneros. Sí, sí, se estaba pidiendo que estuvieran presentes los comuneros. ¿Y? La verdad que no tuve oportunidad de visualizarlos. Sé que estaban por ahí, pero yo, viste, en el tumulto de la gente No vi a ninguno. Ahora, entonces, la próxima... Hoy va a haber una marcha a las 7 de la tarde. Yo creo que eso sí. No se va a desactivar. No. Es a la Junta Comunal y de la Junta Comunal a la comisaría de nuevo. ¿Y hay posibilidad de algún tipo de asamblea del barrio? ¿Eso no hay posibilidad? ¿Solamente va a ser una marcha o va a haber posibilidad de poder reflexionar entre los vecinos de cuáles son las medidas a tomar? Es lo que vamos a intentar, de organizarnos para que todos tengamos voz en esto que nos está pasando y que no nos quedemos nada más que en el enojo, claro. O de decir hay que poner una bomba en la villa. Claro. Lo que tratamos es eso, de que reflexionemos entre todos, como vos decís, y que el problema es más grave. Y que el problema no es solo la policía, porque, viste, ayer todos apuntamos, por supuesto, contra la policía, la comisaría, pero tampoco se trata de que nos pongan un policía al lado de cada uno, porque es un arma de doble filo también. Totalmente. Puede ser mi hijo el que es maltratado o apresado en la calle por, no sé, por mirarte mal. Claro. Elisa, te propongo que, bueno, en cuanto haya novedades y seguramente después de la marcha de hoy hay algún tipo de conclusión de los vecinos, podamos volver a contactarnos. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes por ocuparse. ¿Eh? No, por favor, convoquen a todos los vecinos a que se acerquen, a que todos empecemos a participar. Muchas gracias, Elisa. De acá lo vamos a hacer. Hasta luego. Ahí estábamos con Elisa Juárez, vecina de Flores. Interesante lo que acaba de decir. A mí me pasó eso también. Hay que ir a estas movilizaciones. No hay que regalarles el debate de la seguridad a la derecha. No hay que regalarles, no hay que decir, bueno, eso es una cuestión. Este debate sobre las villas sí, villas no, es un debate que hay que dar con los vecinos. Por supuesto. Son los que votaron a Macri. Yo le digo a nuestros oyentes, la mayoría de nuestros oyentes que votaron otra cosa. Estos son los debates, estos son los puentes que hay que cruzar. Hay vecinos de Flores, acérquense, demos el debate, pidamos que haya una asamblea. Hay muchos compañeros con mucha experiencia. Bueno, ganemos asamblea, sabemos manejar una asamblea, demos el debate, vayamos allá a Flores, demos el debate, porque atrás del debate sobre la seguridad, se pueden dar otros debates. Si esta es la razón que nos va a permitir construir puentes con todos los vecinos, bueno, esta es la puerta de entrada para dar otros debates. Lo importante es que haya debate, que haya asamblea popular. Por supuesto. Vamos a una pausa y ya venimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Manieto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Un periodista rebelde en Radio Rebelde. Germán Schiller y su programa Leña al Fuego. Ay, la burguesía. ¿Cuántos pesados? Los lunes de 21 a 23. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Siempre junto a los explotados y luchadores que no se rinden. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Y 35 del mediodía, seguimos al aire de Radio Rebelde, para que te comuniques con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, ese es el teléfono para dejar nuestro mensaje. Sigue en las pantallas el tema de la comisaría 38 que recién tratábamos con la vecina esta de Flores, la verdad. Sí, que yo te acotaba que es un circuito que es, además de la corrupción policial, está la veña que le da también los jueces, digamos, nuestro sistema judicial que no es el mejor, y los medios de comunicación. Interesante como de alguna manera esta vecina ponía en términos concretos el tema de que no sabíamos quién nos gobierna. Empezaron a preguntar, ¿quién es el ministro de Seguridad de la ciudad? Y no sé, nadie sabía bien quién era. Que ayer salió durante la protesta, hablando por TN, uh-huh. Estamos hablando de Ocampo, ¿sí? La verdad que bastante por fuera de la realidad. Hoy van a intentar hacer una reunión seguramente que pueda calmar a los familiares de Brian, pero a mí me parece que esto da... Da para mucho, porque esto que recién comienza y tiene que ver con un reclamo que yo creo que la policía es cómplice con el poder político de este tipo de situaciones. Son zonas liberadas, son negocio de la cana, a mí no me lo saca nadie de la cabeza eso, y que los vecinos tienen que volver a construir otro tipo de seguridad. Porque aparte no es que la seguridad eficiente es solamente con mano dura. No, acá hay que construir, digamos, asistencia social, hay que poder ver cuál es el problema. Lo que vos tenés del otro lado siempre es un gobierno que no oye. Esa me parece que es la continuidad. Es un gobierno de la ciudad que no tiene otra salida que la represión o estas reuniones poco felices. ¿Vamos a escuchar la música? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Así me hace una. Vamos a ir a nadar. Puede ser un gesto de. Hace calor. Vamos a nadar. Bueno, ahora venimos, ya venimos, con más. No nos queda otra. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Así estamos, este es el sonido de que acaba de entrar al éter el señor Martín Ayerbe. ¿Cómo le va, Martín? Los que quieran oír, que oigan. Los que quieran seguir, que sigan. Ahí estamos. Nuestra empresa es alta y clara nuestra divisa. Nuestra causa, la causa del pueblo. Nuestra guía, la bandera de la patria. Impresionante. ¿Palabras de? Juan Perón. Grande, grande. Hablando de Juan Perón. Sí. Cansado Juan Perón, joven coronel argentino, de todos los boludos que lo macarteaban y que decían que no andaba, que no se podía, que era imposible. Cada vez más uno extraña tipos de dirigentes como esos que puedan de alguna manera cortar con esta mala racha, que más que mala racha es ya una política de crisis. ¿Pero qué nos tenés preparado para hoy, Martín? Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño y rápido paseo estimulante por lo que nosotros consideramos que son cuatro patas para sostener un proyecto de liberación nacional para la Argentina y la patria grande, donde esas cuatro patas se constituyen por el Estado empresario, que es la forma de la propiedad social de los medios de producción en Argentina, la economía de equivalencias, la democracia participativa y el socialismo del siglo XXI. Ajá. Vamos a hacerlo rápidamente porque son temas extensos que se debaten en las cátedras bárbaras, pero que requieren de un tiempo un poco más prolongado. Así que vamos a hacer un pequeño paneo. Estado empresario, entonces arrancamos. En este momento, el vacío ideológico doctrinario de esta etapa de nuestra patria y nuestro pueblo es tercerizado a favor de dos escuelas extranjeras, que son los Chicago Boys Yankees de Milton Friedman, Menem y Macri, y los tracíclicos British de Maynard Keynes, Foncini y los Kirchner. Curiosamente, la gran faltante es la escuela argentina, la de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que nadie se preocupa en desarrollar ni actualizar en el siglo XXI. El Estado empresario es la llave de la liberación nacional, permite pagar sueldos, dar órdenes, encuadra socialmente y políticamente, asigna recursos, produce, presta servicios, organiza fuera del mercado a las fuerzas productivas de la sociedad. Ese, y no los derechos humanos, fue el real motivo de la denigración de Stalin y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por parte del capitalismo. Ese Estado empresario, y no los soviets, fue el terreno donde el socialismo de Lenin triunfó de manera permanente sobre su mortal enemigo. Y también lo hizo Irigoyen con YPF y también lo hizo Perón con las empresas del Estado. El Estado empresario argentino es el modo argentino de propiedad social de los medios de producción. Esto ya existe desde la década del 20 con Irigoyen, y los antecedentes más antiguos, como siempre hemos hablado, remiten en la creación de las fabricaciones militares por el general San Martín en el campamento del Plumerillo hace 200 años. Claro. Porque las burguesías nacionales son 99% burguesías y apenas 1% nacionales. Jugaron para el golpe del 30 contra Irigoyen y también en el 55 con la fusiladora. En el 75 con el Rodrigazo. Y en el 76 con la dictadura militar. Esa mierda son. y son los que fueron el puente de la privatización y extranjerización de la economía argentina con Menem en la década del 90. Jamás en su puta vida van a marchar por la liberación, lo único que los moviliza es la ganancia. Ahora, el Estado empresario sí alinea a las pymes de menor escala con el interés nacional y popular, porque sin liderazgo del Estado empresario argentino, la pyme replica el modelo que le ordena la multinacional, porque la pyme es abastecedora de empresas de mayor tamaño. En el caso automotriz es claro, Ford, General Motors, Toyota, Renault, Citroën, importan el 70% de los autos que se venden en el país, y las pymes argentinas están apenas dentro de el renglón del 30% del valor nacional, pero nunca van a morder la mano que le da de comer. Claro. Entonces, porque el verdadero deseo de la burguesía nacional es comprarse un campito y afiliarse a la sociedad rural argentina. No, su proyecto no está con la chusma de Irigoyen o la negrada peronista. Ahora, vos hiciste una distinción entre los pro-yanquis y los keynesianistas, ¿no? Como diciendo, bueno, el proyecto de los Kirchner fue parte de eso. Interesante, porque cuando uno se plantea volver, y que inevitablemente el kirchnerismo es parte de esa identidad que intenta volver y que va a permitir volver, si es que es así, se puede dar en poco tiempo. Hay un debate, por cierto, ¿no? Por dar, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Que se puede dar este debate con el kirchnerismo con respecto a que el keynesianismo tiene un límite, tiene un techo? Lo estamos dando en la calle con las cátedras bárbaras, lo damos en la radio y en donde se pueda participar. Nosotros tenemos potencia teórica para hacerlo, sí. Porque trabajamos mucho. Entonces, el tema es este: el Estado empresario es regulador del mercado, no los controles o las ordenanzas. Hay cierta clase de tarado que se queja de que los empresarios son capitalistas. Claro, es como pedir, viste, en el boxeo que no peguen fuerte o que los autos en automovilismo no corran rápido. No corran rápido, me encantó. Claro. Los mercados libres no existen. Los regula el Estado a favor del bien común o los grupos económicos en su propio beneficio. Claro. Lo que hay que tener claro es que Maynard Keynes era un lord inglés que jugaba a los burros, que jugaba a las acciones, al escolazo en la bolsa, y que se quebró en el crack del 29, y el papi le tuvo que venir a salvar el muerto que había dejado. Claro. Y su gran aporte teórico es para salvar al capitalismo. No es para ir hacia un modo de organización social donde todos tengamos trabajo y donde reine la justicia social. Justamente me parece interesante poder meternos con el segundo punto, que es el debate de fondo, ¿no? Tiene que ver con la economía de equivalencia. Me parece que esa es la llave, ¿no, Martín? Sí, hace 150 años que las izquierdas dejaron caer la teoría del valor de Carlos Marx y nunca más la levantaron. Ajá. Porque el capitalismo puso a la Gauche Caviar a custodiar a Marx para aislarlo de las masas. Hay una izquierda caviar que está absolutamente lejos de la masa, de la negrada, y que es la custodia de el pensamiento de este judío alemán socialista, que podemos discrepar en algunas de sus concepciones, pero nadie puede negar lo potente que es la teoría del valor, porque es la única teoría que existe en la economía. Ajá. Lo demás es todo trucho. Todo predicciones. Entonces, una balanza comercial que esté equilibrada en divisas no necesariamente lo está en horas de trabajo humano. Porque el valor agregado de lo que entra y lo que sale debería ser exactamente el mismo. A ver, ¿cómo es eso? Porque no es lo mismo el valor de una tonelada de soja que una tonelada de Porsche alemán. Entonces, claro, mientras la Argentina hoy comercia soja a $350 la tonelada y la tonelada de auto está arriba de los $50,000. Claro, pero eso explícale, porque tiene que ver con las horas que se emplea de horas hombre para cada cosa, ¿no? Porque el valor de las cosas está dado por la cantidad de trabajo humano que tienen involucrada en su producción. Socialmente necesario. Tanto en productos como en servicios. Las monedas son apenas una representación del valor. No es el valor en sí mismo, el precio o la moneda. Sí. el verdadero valor es la cantidad de horas de trabajo humano implicadas en la producción de un bien o un servicio. Eso no le importa a la clase dominante, que es rica y puede comprar importado todo lo que se le antoje sin necesidad de trabajar. Claro. Por eso la economía de equivalencias para nosotros es una herramienta de los pobres. Los ricos no la necesitan. Porque la economía de equivalencia rompe con el secreto bancario, la renta del capital, la plusvalía y otro mecanismo de riqueza. Cuando denunciamos que el capitalismo es un sistema de acumulación y no de producción, capitalismo es un sistema de acumulación, no de producción, la Unión Soviética llegó al espacio al mismo tiempo antes que los norteamericanos. Y la Unión Soviética desarrolló la energía nuclear, desarrolló la industria pesada, desarrolló la industria armamentística a un nivel de excelencia sin nada que envidiarle ni a Europa ni a Estados Unidos. Y eso lo hizo en un ciclo muy corto. En 20 años lo hizo, 25. En 20 años y gracias al socialismo, no lo hizo porque se volvió capitalista. Está claro. Entonces ahí Marx tampoco tenía razón de que había que pasar por el capitalismo, porque eso no se cumplió en ningún lado, ni en China, ni en Cuba, ni en la Unión Soviética. Se cumplió esto de que se pasaba del feudalismo al capitalismo y después de ahí al socialismo. Eso es trucho. Lo que ocurrió es que hubo una voluntad manifiesta, con un sentido profundamente social por parte de Lenin, y que Stalin fue el gran constructor, o el Perón ruso, el gran constructor de la Unión Soviética. Como nosotros cuando estuvimos en Rusia y en Ucrania, y reunidos con los bielorrusos, vos le preguntás al tipo, ¿y ese hospital quién lo hizo? Stalin. ¿Esa carretera quién la hizo? Stalin. ¿Ese puerto? Stalin. ¿El astillero es Stalin? ¿La fábrica de aviones es Stalin? ¿Qué? ¿Todo lo hizo Stalin? Sí, todo lo hizo Stalin. ¿Y por qué están criticados? No sé, se dicen los rusos. Porque hizo todo. Bueno, no, claro, totalmente. La historia le ha dado un lugar, lo han querido negativizar, vincularlo, lo han querido sumar. Por supuesto hizo bastante persiguiendo políticamente a muchos rusos, pero en cuanto a lo económico, claro, en cuanto al desarrollo de la Unión Soviética, es inimaginable lo que se hizo. Mientras estaban combatiendo la Segunda Guerra Mundial, estaban armando fábricas. Desarmaban fábricas en el frente de batalla y las volvían a armar en la retaguardia. Impresionante. Pero nunca pudieron alimentar a su propio pueblo. Jamás. Sí, a través de Ucrania sí, porque una cosa es Rusia con Ucrania y otra cosa es Rusia sin Ucrania. Entonces el conflicto político fue con Ucrania. Pero bueno, justamente algo que por ahí lo que estamos de alguna manera poniendo arriba de la mesa y tiene que ver con cómo se da ese debate político, tiene que ver con el tercer punto, y que es la democracia participativa, ¿no? Para dar ese debate sobre la economía de equivalencia, para un Estado empresario también necesitamos una democracia participativa, ¿no es así? Bueno, esta democracia participativa es profundamente suramericana porque tiene origen en los caudillos y en la montonera. Desde el principio se dijo, Naides es más que Naides, y decía Artigas, mi poder emana de vosotros y cesa frente a vuestra presencia soberana. Y Artigas ranchaba con sus soldados, con sus gauchos, y vivía en la carpa y en el fogón, al igual que sus subordinados. Había una concepción profunda de la democracia en Artigas. Por eso Artigas fue uno de los perseguidos y terminó en el exilio en el Paraguay con el doctor Francia y el mariscal Solano López. Hay algo que pasa en la que ha ocurrido en la Argentina con San Martín y Rosas, con Yrigoyen y Perón y con Evita y el Che, que es que siempre ha habido una fuerte cercanía y un contacto directo con el pueblo, no intermediado, un compromiso de la máxima dirigencia en roce con la base. Esta democracia participativa no es infalible, pero es justa y autocentrante, porque va mejorando con el tiempo, convocando al pueblo a expedirse sobre temas como pueden ser la nacionalización del comercio exterior, el pago o no de la deuda externa, quién es el presidente, quién debe ser el presidente de YPF, cómo vamos a recuperar Malvinas, todos temas que no están en discusión porque los políticos profesionales jamás lo van a poner en discusión. Convocado el pueblo a expedirse sobre estos temas, con referéndum, plebiscito y mecanismos que se apliquen, eso se vuelve de uso periódico y permanente, no excepcional. La masa lo va a tener en cuenta como a otro de sus derechos y no como un bien que debe arrebatar como si fuera un oportunista. Ahí se pone, ahí los que a los que se les pone la chancha a mear son a los Durán Barba, a todos estos chantas que hacen del secreto su poder. Claro. El propio Carlos Marx, más europeo que socialista, depositaba esperanzas en la explotación capitalista de las colonias. Por eso apoyó la conquista de la India por parte de los ingleses. Sí. Y decía que Simón Bolívar era un caudillejo que había que exterminar. Bueno. Porque confiaban que su sujeto histórico, el trabajador industrial, nos llevaría inexorable, fatal y optimistamente al socialismo. Bueno, claro. Bueno, ahí hay una pobreza de espíritu de ambos materialismos, tanto de derecha o de izquierda, que son ajenos ambos al Pachacuti y a la Pachamama. Uh-huh. Hay una sequedad del alma en ese aspecto que hay que corregir. La teoría del valor anda bien. Lo demás probablemente no. Bueno, como todo, ¿no? Uno, hablamos de Stalin también, ¿no? Cómo uno tiene que poder tomar de la historia al antojo de uno, ¿no? Decir, bueno, yo quiero esto, esto, esto, y armar un propio monstruo, un propio Frankenstein, para decirlo. Un último ejemplo de democracia participativa que es el siguiente. Si nosotros tuviéramos un ferrocarril mesopotámico 100% estatal, que vote autoridades nacionales para integrarse al sistema del país, sí. Autoridades provinciales para el mantenimiento de material rodante, vía y obras y desempeño regional del servicio de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, uh-huh. Y autoridades municipales para jefes de estación, directamente vinculados a la actividad local, de Paraná, Concordia, Monte Caseros, Mercedes, Corrientes, Posadas o donde fuere. Eso cambia profundamente la Argentina y es terriblemente democrático. Porque es la puesta en práctica de la administración de las sociedades y corporaciones del Estado, creada por la juventud peronista de la década del 70, Rodolfo Ortega Peña, y no es una forrada de la progresía del norte, que simulan ser antagónicas al capitalismo allá, pero se unen a las multinacionales para cagarnos a los de acá, como hacen Felipe González, Zapatero, Mitterrand y Hollande. Es de otra magnitud esto. Ahora, pero todas esas cosas que vos marcás, que tienen que ver con la economía de equivalencia, que es una herramienta poderosísima, que tienen que ver con que además exista una democracia participativa que permita que todos seamos parte de las decisiones que se toman, ¿eh? Que los funcionarios que estén a cargo, como decís vos, de lo que sea, digamos, de un tren o del material rodante, sean elegidos por el pueblo o puedan ser revocados por el pueblo. Estás hablando de socialismo. ¿Socialismo? Por supuesto. Porque es el socialismo del siglo XXI el que necesita de la propiedad social de los medios de producción, que son las empresas del Estado, impenetrables al capital privado. No estamos hablando de la anulación de la propiedad privada. Estamos diciendo de que a determinado tamaño, más de 2.000 trabajadores y un horizonte de facturación de 135 millones de dólares al año, según nuestras cuentas, sí. Todo lo que esté por arriba de 135 millones de dólares de facturación anual y todo lo que esté por encima de 2.000 trabajadores debe ser estatal, porque sí. Si no se vuelve peligroso y nos caga a todos. Ahora, por supuesto que los políticos profesionales, las jerarquías religiosas, los empresarios capitalistas y los militares golpistas van a decir, no, pero estos tipos... Están re locos. Quieren, claro, quieren terminar con nuestra libertad de ejercer la empresa y dar trabajo. No, querido, tenés 135 millones de dólares para facturar por año. ¿Cuánto más querés? ¿Para qué querés 5 autos si tenés un solo culo? Entonces, la Argentina que ha sido criada en las clases medias altas de la Argentina, que han sido criadas en la excelencia del consumo de artículos importados, como son los autos Lexus, como son los Porsche, como son las Maserati... imagínense que ese mercado que hoy da trabajo en el extranjero sería un mercado para los preparadores argentinos que son excepcionales, como es Orestes Berta, el mago de Altagracia, que es el mejor mecánico del mundo. Sí. Entonces los japoneses de la Honda tienen contratos con cláusulas secretas con Orestes Berta para el desarrollo de sus propios motores. Ahora, lo aprovechan los japoneses que nos venden Toyota y no lo aprovechamos los argentinos. Entonces, lo que hay que mirar es hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos y hacerla nuestra. Hay que cortarla con mirar para afuera. Toda esta política de no, tenemos que estar en los BRICS, eso es una pelotudez. Hay que estar adentro de UNASUR, hay que estar adentro del ALBA, hay que hacerla propia. Hay que dejarse de andar buscando otro amo y cambiar de collar. Lo que necesitamos es la propia. Y ese es el socialismo del siglo XXI, que a veces, amilanado por la propaganda imperial, no pocos dicen que el socialismo está quemado. Es como decir que San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón pasaron de moda junto con Evita y el Che. Claro. O que Fidel, Chávez, Correa, Evo, Lula, Néstor y Cristina y Mujica no tienen buena prensa. ¿Y qué carajo nos importa que no tengan buena prensa? Para eso está Radio Rebelde. Martín, clarísimo y lapidario tu reconto para este fin de año. Espero que pases bien en el fin de año y la verdad, estas columnas son una joya que por supuesto hoy ya van a estar subidas a la red para poder compartir con nuestros oyentes. Bueno, muchachos, un buen fin de año para ustedes y todos los oyentes. Nosotros estamos muy contentos con este año de radio que hemos hecho con ustedes. Ha sido muy próspero y ha generado un vínculo con los oyentes muy potente. Y lo agradecemos con todo nuestro corazón, porque nosotros somos gente humilde, laburante, que no tiene acceso ni a los medios de comunicación, ni a los lugares donde claro. Se puede divulgar la línea. Entonces, acá por sí. Eso lo hacemos en las cátedras bárbaras, en la calle, que es, por ahora, la calle de todos, así que... por ahora. Es el lugar por excelencia donde nos encontramos. Martín, un abrazo grande, feliz año cuando levantemos la copa, primero de enero, y nos volvemos a ver, que hay que ir a Edesur, ¿eh? Yo el primero de enero organizamos esa movida. Bueno, muchachos, cuenten con nosotros. Abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba, pasó por aquí Martín Ayerbe, ¿eh? Que empezó desde el Estado empresario hasta el socialismo del siglo XXI. No sé, toma mate. Tienes 11 años y pareces una vieja. No nos queda otra. Un cross a la mandíbula y que los eunucos busquen. Amartya.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Para Axel Kicillof, la política económica del gobierno fracasó. En ese sentido, el diputado nacional del Frente para la Victoria responsabilizó al presidente por decidir un ajuste neoliberal. En diálogo con Telam Radio, Kicillof dijo que la salida de Pratgay responde a la decisión de quitarle poder al Ministerio de Economía. La pérdida de poder del Ministerio de Economía, la pérdida de capacidad de maniobra, de decisión e implementación, tiene que ver con que la política económica hoy la decide Macri. Que creo que hay bastante unanimidad en que el gobierno está haciendo un ajuste neoliberal. Algunos hablan de que podría ser más rápido o más lento, pero ese es el camino que ha adoptado, no apostar a los consumos populares, no apostar al nivel de vida de la población, al mercado interno, a las pymes, sino esperar grandes inversiones extranjeras que no llegan. Y bueno, el fracaso es de Macri, no de Pratgay. Y esta división no va a mejorar las cosas. Sociedad. Tecnópolis Federal podría inaugurarse en Mendoza en marzo o abril de 2017. Así lo señaló el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, tras un encuentro con el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo. El funcionario comentó a Telam que, entre otros temas, en el encuentro se evaluó la factibilidad técnica de realizar Tecnópolis en esa provincia. En ese sentido, Lombardi dijo que su equipo de trabajo visitó la nave cultural de Mendoza y el espacio cultural Julio Leparc como posibles escenarios de la muestra tecnológica que aún no tiene lugar definido de realización en esa provincia. Según la NASA, 1.500 rayos provocaron los incendios en Río Negro. Desde Defensa Civil de la provincia explicaron que, según el informe satelital de la Agencia Espacial Estadounidense, durante la tormenta desatada en la madrugada del 21 de diciembre pasado, se registraron 1.500 rayos que provocaron 13 focos de incendios en la provincia. Además, indicaron que los focos que permanecen activos entre los campos de Guardia Mitre y Río Colorado están controlados y aclaró que en el lugar se trabaja a fuerza de hombre con palas, maquinaria y contrafuego. Tránsito. Atención, señor conductor, en la ruta nacional número 8, corte total a la altura del kilómetro 235. Personal vial se encuentra trabajando en la reparación de una alcantarilla que se averió producto de las fuertes lluvias. Desvíos. Quienes circulen desde Santa Fe deberán tomar la ruta provincial número 50 a la altura de Colón hasta la ruta nacional número 178, por donde llegarán hasta Pergamino y así retomar la ruta nacional número 8.

qué estado, cuando fue, el intendente Pehuajó que entrevistamos, que dijo que le habían dado 25 off, 25 aerosoles que bien. Y por los mosquitos que se juntan. Pero 25 le dio el Estado Nacional. No es nada, los puedo comprar yo, 25. Pero, escuchen, la gente también dice agua potable, pero les voy a pasar otra. Pastillas potabilizadoras de agua. Porque la pastilla potabilizadora, una pastilla te rinde 5 litros de agua. Está bueno eso también. Eso está bueno, vale 50 pesos. Lo pueden pedir al Estado porque hay pastillas nacionales potabilizadoras. Bueno, acá nos piden que escribamos a Pergamino. Pergamino Daxdar. Da por dar. Ah, eso significa, claro, qué tontito. Pergamino da por dar. O sea, con X, ¿sí? Sería pergamino da X dar. @gmail.com. Ahí podés mandar o podés comunicarte. Sí, si no, también están dando un teléfono de contacto que dejes y de esta manera puedes comunicarte con ellos. Se llama Pergamino da por dar, se están organizando los vecinos para poder resolver esto, ¿no? Cuando el Estado no está, lo resuelven los vecinos. Y ahora nos vamos a meter en algo que te prometíamos al principio del programa y tiene que ver con la situación económica. La noticia de ayer, además de un montón de noticias, ¿no? Desde el Bauen hasta lo que pasó en la comisaría 38, tiene que ver con que echaron o renunció en lo que era el ministro de Hacienda y Finanzas. Para hablar de esto, sí, estamos con Andrés Aciaín, el licenciado en Economía, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. Andrés, te saluda Julián Saúd, Iris Echeverri, de Revista Martia. Ah, hice toda la presentación y se cortó. La voy a tener que volver a hacer. Vamos. Bueno, vamos a hablar. Estás ahí enganchado en la radio, no te vayas, porque vamos a hablar de los resultados concretos, ¿no? De este cambio en el gabinete económico, un gabinete bastante amplio. Ayer veía, son 6 ministerios. No es joda, no es que son 6 secretarios de un ministerio. No, no. Son 6 ministerios, una bocha. Demasiado para tener en realidad siempre el mismo plan, que es ajuste. No, digo, es fácil, yo, son tanto 6 ministerios para decir hay que ahorrar. Hay que ahorrar, hay que ajustar. O sea, no. Y además no era que íbamos a recortar el gasto excesivo que estábamos haciendo. Bueno, justamente de eso se trata. El mismo actual ministro de Hacienda, ¿no? Este señor que es periodista de TN, ¿no? Que ahí con Pagni hacen el programa juntos, él mismo ha dicho que son muchos ministerios de economía. Con lo cual no se entiende cómo van a de alguna manera resolver esta situación, ¿no? Bien. Y que tiene que ver con una economía que lo que asoma es el objetivo del presidente y tiene que ver con producir una crisis en términos económicos, la verdad, bastante bastante cruenta. Y este año es solamente una muestra de esto. Ya estamos de vuelta, estamos con Andrés Aciaín, como decía, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Escalabrín Ortiz. Andrés, te saluda Julián Saúd de la Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí está, pudimos comunicarnos. Andrés, justamente estábamos tratando de dilucidar, ¿no? ¿A qué obedecía este cambio en el mega gabinete económico que tiene Macri? Que más allá de si saber si lo echaron, si renunció, importa poco. Lo que importa es qué análisis haces vos y qué efectos económicos tiene esto, si los tiene. Sí, mira, yo creo que el principal motivo, claro, es que la economía es el punto más flojo, no sé si es más, pero uno de los más flojos, sí, de la gestión, ¿no? Uh-huh. O sea, hay cuestiones objetivas, que son los malos resultados económicos alcanzados en casi todos los sectores económicos. O sea, terminamos el año con una inflación que pasó del 23 al 40% y con una actividad en derrumbe cada vez mayor, con casi todos los sectores, construcción, industria, servicios cayendo. Entonces, ahí hay una realidad objetiva que se impone por sobre todos los discursos, que gradualismo, que yo, que grupo, que individualista, digamos, todas esas cosas que son secundarias, que es los malos resultados y que tienen una responsabilidad clara en el ministro, que no pegó una, porque empezó con que la suba del dólar oficial no le iba a impactar a los precios ya en la campaña, devaluó y en un mes la inflación aumentó hasta el 40%. Sí. Después la teoría de que tras el acuerdo con los fondos buitres llovían inversiones y... Hola. Hola, Andrés. Hola, sí. Se va. Hola, ¿se escucha? Ahí. Más o ahí. Menos. Dale. Ahí te escuchamos, sí. Teoría esa de que iban a hacer los inversores fuera con los fondos buitres. Andrés, se te entrecorta. ¿Estás en algún lugar así, en el búnker? De... Sí, Sí, tratando de alejarme ahí, del búnker para que no puedan escuchar. Ahí está, porque se entrecorta. Las telecomunicaciones, la verdad que son bastante pésimas en la Argentina. Esto amerita también una reforma fundamental. Hola Andrés, ¿estás ahí? Sí, ahí me escuchan. Ahí está, y saliste del túnel. Sí. Y con lo que cuestan los teléfonos encima. Además. Pero bueno, Andrés está haciendo la parábola. No, cada vez peor. Hola. Ahora sí, a ver. Hola. Sí. ¿Sí? Ahí te escuchamos. Pues. Ahí te escuchamos, a ver. Si no, escúchame, ¿no estás en un teléfono fijo? No, olvidé. No, imposible. Esta es la única, acá estoy. Ahí está, a ver, dale. Nada. ¿Me escuchas ahí? No, es que cuando empezás a hablar no se escucha. A ver, ahí sí te escucho. Te volvemos a llamar. Bueno, está tan posible, ¿eh? Nos están haciendo un boicot desde el gobierno nacional, evidentemente. No quieren que sepamos qué repercusión tiene esta situación económica. La verdad, bueno, la noticia ayer llegó en medio de las vacaciones del presidente, sí, ¿eh? En el Villa Langostura. Qué feo que te echen de vacaciones. Y que además tenés que ir, porque eso lo perdés todo. Tenés que tomar un avión. ¿No viste? Bueno, tomate un taxi y vení a casa de gobierno que charlamos. Venite a Villa Langostura. O sea, acá habla de que Macri, primero, que no es ningún sonso, que tiene un poder importante, que tiene un nivel de presión, digamos, reconocible, ¿no? Lo hizo ir hasta Langostura, se sacó una foto y le dijo, bueno, hasta luego, gracias por todo. Lo que muchos sospechan es que en realidad el plan económico, que me parece que ya es una obviedad, no lo define, nunca lo definió para el GAI, tiene que ver con estos dos viceministros que están escondidos solamente para que no puedan ser eyectados. O sea, los ministros están ahí puestos y por eso divide el ministerio, para que no haya nadie que pueda ser señalado y que de alguna manera Macri reabsorba toda la responsabilidad, ¿no? Como hoy que nos preguntamos quién es el ministro de Seguridad de la ciudad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esta manera lo que hace Macri es licuando esa resistencia. A ver, ahora sí estamos con Andrés. Hola, ahí me ahora sí, perfecto, Andrés. Entonces estábamos hablando de lo que tenía que ver con, de alguna manera, la situación económica que Prat-Gay no pudo. ¿No pudo o no quiso? ¿O el objetivo es la crisis? No, yo creo que acá hay un componente de negocios, obviamente. Y ese grupo financiero, porque Argentina volviera al mercado de deuda, con todo lo que se implica. Pero también se esperaba que en ese contexto de negocios haya un desempeño diferente de la economía en general, ¿no? Ajá. Porque, bueno, todas las teorías, esta del segundo semestre, los brotes verdes, las distintas cuestiones que marcaban que había una expectativa de que repunte, porque si no, no te tiras a la pileta, digamos. Claro. Porque al menos mentís, va a ser dentro de 4 años, claro. No en 6 meses o en 1 mes, ¿no? Ya que empezaron con que era alisante, después 6 meses, después que a ver si un brote verde. Números fueron mostrando que los resultados fueron negativos. Me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Y después yo también no comparto toda esta idea de decir el gradualismo, el shock. ¿Qué gradualismo? O sea, que hubo shock de entrada. Al directamente. Digamos, el shock de pasar ahora al gradualismo. Porque entraron con los tapones de punta, con la devaluación, aumento de tarifa, con todo lo que fue la poda del la poda de la jubilación, la asignación, los destinos empleados de la tarde, y todo lo que fue su ejecución del gasto, especialmente en la obra pública. Todo un combo, más bajarle los impuestos a los ejecutados. Todo ese combo de medidas llevó a la economía a esta situación, ¿no? Es el plan de ajuste, el plan de consumo popular para equilibrar. Nosotros pensamos que esto, de acuerdo a los fondos, la recuperación del deuda y ganar a tratar de un programa más oportunista electoral de dólar barato y dar un poco de bombo de consumo de gasto para llegar a la Andrés, okay. Sí. Que se escucha muy mal, la verdad, el audio. La verdad que es muy complicado poder, seguramente para nuestros oyentes, poder seguirte, pues te vas cada rato. Última pregunta, perdonanos y tratemos de buscar algún momento que tengamos mejor señal, pero vos crees que este nuevo, a ver si se puede entender esto, este nuevo ministro de Hacienda, que es el periodista de TN, va a poder revertir esto, porque las dos propuestas con las que cae, o por lo menos lo que venía anunciando en televisión, tiene que ver con que sobran los empleados, o sea, despidos masivos y deuda con el FMI. Y el plan es ese, que sería una continuidad, digamos, de... No, se cayó, no, la verdad que no se puede entablar comunicación. Qué lástima, ¿no? La verdad es un tipo, no sé si lo conocen, la voz lo relaciona, un chico de pelo largo, un economista muy interesante. Yo recuerdo, siendo muy gráfico, por ejemplo, en 678, ¿no? Tratando de alguna manera, dejando los puntos sobre las íes. Pero bueno, esto simplemente fue un intento, seguramente vamos a poder lograr tener una mejor comunicación. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón. El vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que nada tiene, ya pare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor, de sus mangos saca mala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha, te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que a esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Bueno, parece que el sistema neoliberal me enseña a matar, y cuando se mata el sistema hace su negocio. Mata al inundado, mata al pobre, mata al rico, mata al niño, mata al viejo, mata al científico, mata al analfabeto, mata al padre, al hijo, a la madre, mata al chorro, mata al policía, mata al juez, mata al preso, mata al negro, mata al blanco. Y si el mono me nega, Nieto, Massa, Macri, Dualde, Barrio Nuevo, Moyano, Regazzoni, Mossad, MI5, CGT, ¿se dejan de matarnos? ¿Cómo será el 2017? No vote a Macri. En A24 recién terminan de decir con la gente de ahí de donde estuvo el crimen del pibe este, dijeron los de A24 que en 12 años no se habló de inseguridad. Si les parece que no se habló de inseguridad, los pibes estaban con el deporte, los pibes estaban con la música, la presidenta llenó de instrumentos el país. Sí, buenos días compañeros de Amarte, habla Marta de Avellaneda, escucho todos los días el programa. Querría, si me pueden contestar ustedes, aumentó el monotributo según las categorías, y yo soy categoría monotributista social porque empecé los trámites de jubilación y ya dijeron que aumentó. ¿Ustedes me podrían dar la información? Yo pago 157 pesos mensuales, que aunque no lo crean me cuesta una barbaridad, porque soy empleada por hora y casi no tengo trabajo. Y otra cosa, Prat Gay no lo echó el presidente, él renunció. Así que díganlo en eso, porque que no se arrogue el presidente, lo eché, y todas las tapas de Clarín, Nación. Pablo, ¿me puedo? Bueno, voy a diferenciarme lo que pensás, que le echás cierta culpa a la gestión anterior. El tema de Pergamino y de todos los campos sojeros, la disputa la perdimos en el 2008 con la 125 en parte, y por más obras que hagas, el sistema de la política agropecuaria es lo que hay que cambiar, y eso no lo pudimos lograr. Y no lo pudimos lograr no porque el gobierno, ni Cristina ni la gestión anterior no quiso, sino no pudo, que es muy diferente. Y mira, acá no se trata de reprocharle nada al 51% que votó, pero esa gente tiene que tener responsabilidad civil del daño que le han hecho al pueblo argentino en su mayoría. Se han hecho daño ellos mismos. Ellos sabían muy bien a quién votaban. No es casualidad que tengamos este presidente. Es el emergente de la poca conciencia ciudadana que tiene este pueblo. Piensan que todo es por obra y gracia del Espíritu Santo, que te tocas y se hacen las cosas. Votaron a lo peor que podían haber votado. Y lo sabían. Lo sabían. A mí no me engañan más. Y quiero que esa gente se haga cargo de lo que hicieron. Buenos días, compañero de Amartya, Antonio de Caseros. Casi inadvertidos, a los argentinos se nos crió un gran engendro maligno, peligrosamente pernicioso para el país y muy difícil de extirpar porque tiene sus raíces en el establishment del poder económico real. Se lo conoce en todo el mundo como el gran impune capitán bucanero de los corsarios, dueño de muchísimas cuentas offshore. Es el enmascarado Hood Robin de las riquezas argentinas que mejor las oculta para la protección del imperio de la familia. Augusto de Chingolo, yo creo que se deben crear foros vecinales de control comunal, ya que tienen la ley de comunas y tienen comuneros en la capital federal, deberían formarse foros vecinales de control. Y en especial en el tema de seguridad, también se podría hacer en la obra pública. Por lo tanto, los comuneros deberían llevar esas inquietudes debatidas en asamblea, en las comunas, deberían llevar esas inquietudes al seno de la legislatura. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, Macri lo hizo otra vez. Macri, con toda la perversidad que lo caracteriza a él y a toda esta mafia, vetó la ley que sacaron en el Congreso por el tema del Bauer. Se lo sacó, se lo quitó. Les importa un comino, pero fíjese el lugar, ¿no? Corrientes y Entre Ríos. ¿A quién se lo habrá prometido? Porque a Mañeto le está dando todo este rufián. ¿A quién le habrá prometido este lugar y carísimo de Buenos Aires? Pero fíjense hasta dónde espera, ¿no? Entre la fiesta, el tipo tirado panza arriba allá de vacaciones, lo que nunca hace, que es trabajar. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Muy calurosos los mensajes de nuestros oyentes, que siempre están ahí en la picota de la data. Lo que no te falta te lo entregan los oyentes. Pedimos disculpas por la comunicación con Andrés. La verdad, un lujazo que nos queríamos dar, pero no sé, ¿dónde estaba este hombre? Estaba en el medio de la trinchera. Viste que esto, los celulares son así. Vamos a ver si hoy la llamada que tenemos preparada para la columna, también sale bien. Le quiero decir a la compañera que está del otro lado escuchando que se quede tranquila, que se quede muy tranquila, porque no vas a tener mucho problema en esta casita donde vivís sin gas y con millones de condiciones en las cuales el dueño no podría alquilarte y ahora pretende desalojarte sin vos tener ni siquiera un contrato ni garante, nada. Quédate re tranquila. 2 a 6 años más o menos el desalojo en Capital, ¿sí? Bueno, claro, porque ahí Iris está hablando seguramente. Que se quede tranquila, porque en realidad... Hechos que tienen que ver con este momento, ¿no? Hechos que tienen que ver con las cosas que la gente también aprovecha. Es como cuando, viste, a vos te dicen, compraste un producto, te engañaron, pero después te reclaman que lo pagues, pero vos le decís, pero no es el producto que yo quería, ni el servicio que quería de Movistar, ni pero sin embargo te dicen, primero paga y después vemos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Bueno, como decía, los que quieran seguir a Andrés, Andrés es un economista, Andrés Aciaín, muy interesante sobre lo que tiene que ver con la economía. Tiene muchos trabajos hechos, entren a ceso.com.ar, ceso con C, C-S, ¿sí? C-E-S de sol o CESO, ¿sí? Que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. También tengo algo para nuestros oyentes, porque a pesar de todo, que no nos roben la alegría, acá hay unos cursos que se van a dar sobre cine, cursos de cine por tres, el amor en el cine desde el psicoanálisis, esto tiene que ver con uno de los talleres, el método, que sería el segundo taller, y tercero es Almodóvar, toda su poética. Bueno. El método tiene que ver con herramientas concretas para analizar películas. Esto se va a estar dando en Villa Crespo, en Capital Federal. El arancel es de 500 pesos, aire acondicionado y mate. Eso es, mirá, importante. Te dicen. Pero gracias a los amigos que hacen este bueno, la coordinadora Gisela Manusovich es gran especialista en este tema. Yo le he hecho este curso, muy importante. Sí, qué bueno. ¿Sí? Va a haber una beca para uno de nuestros oyentes, así que el que quiera participar del el segundo, que sería el método, ¿sí? Herramientas concretas para analizar películas. Imperdible, para el que le gusta el cine, el método de Gisela hasta te enseña cómo analizar ya los títulos. Ya vos sabías que a partir de la película arranca y ya los títulos indican... Sí, sí. ¿Cómo es la película? Sí, sí, por supuesto. En una época había muchos problemas con las traducciones de los títulos, justamente. Pues te llevaban a cualquier lugar y el título era otro. Pero no, digo, no solo el título de la película, quiero decir la presentación. La presentación. Sí, lo que se la dice. La gráfica, cómo la gráfica, por supuesto. Cómo aparecen y desaparecen las palabras. Bueno, el que quiera comunicarse y conseguir el curso tiene que escribir al cineenlamirada@gmail.com. Y si no, por supuesto, a Marti, hasta el jueves vamos a estar sorteando ahí una beca para uno de nuestros oyentes para participar de este taller. Nos vamos a una pausa, ya estamos pasaditos y venimos con más. No nos queda otra. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde. Tu radio. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio Datorre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El mundo del revés. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Vuelve Mate Amargo, el histórico programa de la radiofonía argentina que surgió en la resistencia de los 90. Todos los martes y jueves a las 15 con la conducción de Omar López y un gran equipo. Participá del programa en vivo en Gascón 112, Capital Federal. Mate Amargo, más que un programa de radio. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Radio, radio Culturarte. Para que la memoria no se torne una red de agujeros. Nunca más, nunca más. Y ahora sí nos metemos en una zona de cultura. De sí, cultura. ¿Y hoy qué vamos a hablar? Y vamos a ver si podemos distender. Vamos a ver si podemos distender un poquito. No sé si vamos a poder, porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con la voz. Y la voz, en un librito sufi que me traje hace unos años de España, dice: la voz es un barómetro. La voz con Z me estoy refiriendo, ¿no? ¿Por qué un barómetro? Y porque si estamos enojados, ¿cómo nos sale la voz? Que gritamos, se nos entrecorta, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Puede que nos quedemos sin aire, ay, hablemos todo rápido, ¿no? Sí. Sin respirar. Si estamos angustiados, la voz se nos quiebra también. Sí. Si estamos contentos, también se nos nota en la voz. Pero para eso, y para hablar de esto, y para hablar también de qué es cantar, qué es, por qué tomamos clases de canto, por qué es necesario cuidarse la voz a nosotros que trabajamos con este instrumento, se me ocurrió llamar a una coach vocal, como le dicen ahora, pero para mí es la profesora de canto, que es Cintia Ortegoza. Ahí estás ahí en línea, ¿verdad, Cintia? Sí, muy, muy, te escucho perfectamente. ¿Me escuchás aquí, bien? Compañeros, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Relaje, relaje, que yo sé que anda ahí con unos temitas, pero ya los vamos a solucionar. Decime. Así, así sale la voz también, ¿no? Con claro, los aceleres y con temitas. Con aceleres, exacto. ¿Esto que digo es real? Esto de la voz, que se nos nota, digamos, el espíritu con el que estamos. ¿Es real que se trasluce en la voz y que no la podemos disimular? Por supuesto, por supuesto. Mira, el claro ejemplo que se da al escuchar Radio Rebelde todo el día, por ejemplo, ¿no? Digo, una radio de tantas que hay en el espectro, es el momento en donde vienen los oyentes y dejan sus mensajes. Yo, es para mí, es una joya, es como ir a ver una exposición de cuadros, ¿me entendés, Iris? Porque sí. Además de agradecerles a ellos que estamos haciendo todo este esfuerzo por tener este espacio, que es nada más que como un espacio lleno de moléculas que expanden nuestros mensajes de pueblo, y la verdad que escuchar esas voces es conmovedor, es deleitante. Realmente se siente como la gente deposita y transmite en ese tono, en ese color, en ese ritmo, todo su sentir más interno. Es así, la voz, claro, el cuerpo, es identidad, ¿no es cierto? Hablando de voz, de cuerpo, este año la parte, digamos, musical, ¿no? El área música, en el arte hemos tenido pérdidas importantísimas. Bowie, Prince, bueno, antes Spinetta, un montón, ¿no? Fidel. Y encima Fidel, que tiene una voz muy peculiar en la forma de hablar de Fidel. Y total. Encima ayer George Michael, hace dos días. Increíble. Y sí, se nos están adelantando, les aviso al resto de los humanos vivos. Se nos adelantan, que, ¿no? Que esto es para todos, ¿no? Y sí, claro, es, o sea, lo más democrático, claro, es la muerte, parece, y el lo nacimiento. Lo bueno de... claro. Entonces a mí me remite esto de, bueno, qué huella estoy dejando, cuántos cuadros hice, cuántas plantas, cuántos, claro, libros, cuántos amigos. De eso te iba a hablar, ¿no? La persona deja, claro, el físico, pero nos deja esa huella, que son las voces. Sí. Esas voces que vos podés reconocer. Digo, ponés un tema para medio minuto y decís Freddie Mercury, decís, total, Elvis Presley, ¿no? Decís... sí, hablar. Bien, sí, sí, contame, en tus clases de canto, ¿qué pasa? ¿Los alumnos usan referentes? ¿Vienen y te dicen desafino? ¿Vienen y te dicen me quedo sin aire? No sé, ¿cuáles son las típicos problemas que las personas encuentran cuando quieren cantar, simplemente cantar? Bueno, anécdotas miles, ¿no? Desde aquel niño de 19 que viene y me dice, ¿en cuánto tiempo puedo ser famoso? Ah, bueno. ¿En cuántas clases me haces famoso? Y ya, en media hora vas al obelisco, te sacas toda la ropa y sos famoso. Y cantas cualquier cosa. Bueno, genial, ¿no? Entonces pasamos desde ese anhelo a cuestiones necesarias como que el cuerpo, el espíritu y la mente deben y están juntos, entonces tiene que salir eso que está ahí adentro. Muchos buscan modelos que los inspiren a encontrarse, así como uno escucha durante dos años cuando es bebé a la mamá o a la coyuntura que lo tutorea a uno, que lo educa, y después estructuras un sonido de un lenguaje, uh-huh. Lo mismo al dedicarte a un arte, ¿no? Ves, qué sé yo, lo que hacen artes marciales lo ven a Bruce Lee. Bueno, los que cantan por ahí, entonces yo, ¿a quién vi como profe de canto? Y Freddie Mercury, de varoncitos, ¿no? Te digo, después de mujeres hay un montón de listados. Me gustaría saber ustedes a quién han escuchado también. Que los oyentes nos digan, claro, ¿no? Y sí, por supuesto, ¿cuáles son las voces que te conmueven, no? Vos, Julián, a vos te gusta el tango, ¿no, Julián? Sí. A Julián le gusta, sí, el tango, por ejemplo. Fíjese usted, profesora. Bueno, por ejemplo... Julio Sosa me mata, por ejemplo. Claro. O, por ejemplo, una antítesis, Goyeneche, que la verdad la voz se le hizo conferencia, para ser un poco, sí, suave, pero cómo igual no perdió esa magia, ¿no? Así todo en su último, totalmente, momento, hizo todo lo posible para arruinarse la voz, pero digamos hay algo que no que perdure igual, ¿no? Hay un... Sí, lo que pasa es que, bueno, ese es un punto de vista sesgado, quizás muy occidental, con todo respeto, ¿no? Porque nos han hecho así, sí, porque en verdad la identidad vocal de uno, qué sé yo, hablemos de Fidel también y su, sí, discurso, uh-huh. Nadie tiene aire, no tienen... Todo eso que uno no tiene, al ser musicoterapeuta también, se trabaja con lo que no está. O sea, con lo que está que no está, quiero decir, con la dificultad. Eso hace a la identidad vocal de cada uno. Uh-huh. Bueno, dicen, bueno, es una voz perfecta. Pero, ¿qué es una voz perfecta? Claro, ¿qué es una voz perfecta? Sino aquella que es capaz y tiene la valentía y el coraje de aún transmitir un mensaje que viene de adentro, ¿no? Bueno, eso pasa mucho hoy, que hay chicos que cantan muy lindo. Uno lo ve en estos concursos de canto que han proliferado por todos lados. Total. Pero todos tienen como la voz estándar, ¿no? ¿Cómo se logra llegar a la voz propia? Digo, en el canto, y también tiene que ver con el hablar, ¿no? Uno por ahí, como un ser humano social, a veces se mimetiza, ¿no? ¿Cómo se llega? ¿Es fácil llegar a construir tu propia voz? Sí, esto de la propia voz tiene que ver con lo que uno elige como propia voz. ¿No? Si yo estoy en un camino que estoy recorriendo y me defino como lo que soy, que es lo que quiero, ahí estoy más cerca de ser, de decir, bueno, sí, esta es mi identidad vocal. Siempre se va a basar en un montón de ejemplos que yo voy a tener vocales. Después, el proceso interno es llevado por el deseo, bueno, quiero leer esto en voz alta y gustarme a mí misma. Bueno, a ver, me gusta así, no, me gusta esa. Me gusta que sea rápido y conciso y que diga todo un montón de cosas rápidas y que entonces entienda todo el mundo y que pueda entrar con una publicidad de 1000 minutos, por ejemplo. Claro, claro. O no, o hablar lentamente y conmover las almas de otra forma. Hacer personajes, por ejemplo, ¿no? Los que hacen títeres. Claro, ¿cuál es su propia voz? Claro. Es el instrumento de su trabajo, su propia voz. Es esa voz que representa muchos estados de muchos personajes, el mismo actor. Muchas veces los locutores, ¿no? También, que se encuentran con unas publicidades, mamita, que hay que decir. Claro, entonces, claro, claro. Reconocerlo como instrumento, saber que el cuerpo que yo tengo, mi cuerpo vocal, sustenta mi deseo de ser, eso para mí es el objetivo, ¿no? Claro. De cualquier persona que emprenda este camino, ¿no? De estudiarse, de verse a sí mismo, como decía Sócrates, ponerle. De aceptarse también, ¿no? Claro. Y aceptarse, porque por ahí uno claro. sueña y dice, yo quisiera tener una voz mediosa, y está que tenés una voz aguda toda para arriba. Genial. No, porque eso también pasa. Sí. Hay unos estándares de registros vocales, porque es muy gracioso, ¿no? Porque los alumnos vienen y me dicen, yo quiero cantar como tal cantante, como Celine Dion, que es soprano. Ajá. Y viene una chica que es contralto. Claro. Y tiene una voz así grave como nosotras, Iris, ponete, ¿no? Claro, sí. Entonces, decís, bueno, es como si yo quisiera tocar con mi saxo tenor melodías de trombón. Claro, claro. ¿No? Y tengo una línea melódica del trombón. Algo que me sorprendió. Perdón, soy un pícolo, ¿me entendés? Claro. Algo que me sorprendió mucho que aprendí fue que, por ejemplo, los hombres, muchos de nosotros, por una cuestión cultural, tenemos una voz grave. Y que muchos podríamos ser tenor, para que explicar a la gente, o no sé si vos estás de acuerdo con esto, pero lo he escuchado a varios profesores de canto que muchos de nosotros, por una cuestión cultural de no poder hablar así, por ahí mi voz tiene más que ver con este tono, pero uno por culturalmente no hablar así, digamos, con otra altura, ¿no? Uno engrosa, y no es que lo hace artificialmente, hasta sería una cuestión cultural, hablamos con otra altura los hombres, ¿no? ¿Hay algo de eso? De esos falsos tenores. Y está muy bien, muy bueno que lo digas, porque también pasa ese mandato, ¿no? que se ve, que existe en muchas áreas de la cultura occidental dominante, está también en qué espectro sonoro de alturas, hablo de hertz, hablo de ciclos sobre segundos, hablo de frecuencias, claro. ¿No? De notas. Vos debes hablar o cantar, encima hablar, ¿no? Lo que es increíble. Fíjate vos esto, ¿no? Uno, el ser humano, escucha el equivalente a 18 octavas en notas musicales, ¿no? En un piano. Bueno, el campo audible es de 18 octavas. Sí. Cada humano puede hacer con su voz... ¿Cuántas octavas? A ver, ¿cuántas? ¿Qué? Una y media, dos, como mucho. Tres. Una y media para la voz hablada, ¿verdad? Muy bien, Julián. Privilegiados, tres. Que es la más grave de todas estas tesituras de tres. O sea que si todos los humanos nos uniéramos, además de dejar de absorber paradigmas de otras culturas que tienen sus tesituras, podríamos hacer entre todos, lo que escuchamos. Claro. ¿Se entiende? Sí. Pero unidos, ¿no? Todos haciendo las cosas que el otro hace, que uno no llega, que el otro es y uno no es. O sea, una vez más, Estos mandatos culturales nos hacen que no nos encontremos a nosotros mismos. Bueno, perdóname. Muchas veces me pasa encontrar varoncitos con este tema. Claro. Perdóname, muchas te vuelvo veces. A interrumpir, pero me apasiona este tema. Otra cosa que pasa, que ¿viste cuando hay muchos conductores de radio que intentan cantar canciones? Sobre temas, ¿viste? Y que desafinan un montón. Seguramente son muy malos, digamos, no son malos, no tienen formación. Pero además de eso, es porque el cantante con el que están cantando canta en otro registro. Entonces, es muy difícil poder encontrarlo. Eso siempre me llama la atención y se ríen de su desafinación. Pero no tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con que, digamos, el tipo canta en otro registro, tiene otra pero, cuerda. Claro, punto. Pero es como yo me pongo a hacer jueguitos con Maradona y no me sale igual. Claro, y no, sí, ¿viste? Y no va a salir igual. No, por supuesto, igual el hecho de querer cantar algo, ¿no? Y hacerlo a través de la dificultad de que quizás su reflejo cócleo trigeminal no le anuncie cuál es la nota adecuada a la cual tiene que mover su laringe. A pesar de eso, es un acto loable y muy necesario en la radio que eso suceda. Sí, pero bueno, tiene genial. Que ver este desconocimiento. Hay algo en el canto que uno cree que está bueno, ¿no? Porque obviamente el ser humano debe haber cantado desde que existió, ¿no? Hace millones y millones de años. Seguro, lo primero que pasó fue haber cantado. Sí, cantar, bailar. Antes que hablar, te diría. Pero hay algo de que, bueno, es que es sencillo, lo podemos hacer todo. Y por supuesto que lo podemos hacer todo. Pero como todo, con responsabilidad, ¿no? Y que parecería que no hay que tomar clases. ¿Para qué vas a tomar clases? ¿O cantás o no cantás? ¿Vos sabés cantar o no sabés cantar? Pero esto es como... Bueno, eso... Ese es otro mito, ¿no? Sí. Muchas veces me ha pasado encontrarme, por ejemplo, con cantantes que han llegado a ser cantantes de bandas como La Billy o Ace Castupro. Y de repente, bueno, con eso que decís vos, dirís, no, bueno, ¿para qué? Yo no estudié nunca canto. Pero ahora necesito que me salves porque después de tercer tema quedó mudo. No puedo ni hablar. Pero bueno, yo llegué acá sin voz. Ahora te necesito un poco como claro, ese. Claro. Bueno, ahora te necesito, ahora no. Ahora sí. Bueno, claro, sí. Es sí. Un poco así. Bien. Entonces, me encanta este tema, ¿eh? Son grandes desafíos porque la utilización de la voz en un trabajo, por ejemplo, cantar recitales o grabar muchos discos o... No sé en qué países sigue o ser docente, pero bueno, por él también. Claro, la radio, locutores, en fin. Esto lleva un desgaste de las cuerdas vocales, una inflamación de la laringe, en fin. Sí, depende, hay que aprender a cuidar el instrumento. Sí, además cómo lo uses. Porque si vos, por ejemplo, no colocás la voz o respirás mal, y no llegas con el aire, entonces te hago un ejemplo, por ejemplo, te sigo hablando sin aire, entonces al final se me empieza a salir el aire y quedo así, no claro. Sé, se van despertando, por favor, esa mujer que respire. Claro. Viste que hay un montón de hasta políticos que se matan cuando hacen eso. Sí. Digo, váyanse, no voten esta gente, por favor. No soporto sus discursos, es una cosa... muy desesperante, entonces no lo está poniendo que... voz con el cuerpo, digamos, hay una parte de la voz que dice una cosa y el cuerpo dice otra, ¿no? Muy bien, claro, es muy, además está es claro. Evidente eso, ¿viste? Porque el aire es como el motor, bueno, hay toda una explicación técnica, pero somos un instrumento de viento mayormente, y es un viento que pasa por zonas que generan sonidos, que son las cuerdas vocales, y luego se amplifican en cavidades de resonancia. Claro, y que eso que genera... nuestros huecos óseos. Claro, y eso es nuestra entonces, resonancia. Como para hacer el cierre, vos viste que en radio tenemos los tiempos muy apretados. Muy bien, sí. Pero esa sería como nuestra resonancia. Bueno, estuvimos hablando con Cintia Ortegoza, la encuentran en Facebook. Para todo aquel que quiera seguir muchas trabajando gracias. El tema de la voz, para aquel que quiera trabajar el tema de su identidad, ¿cómo para hacemos? Aquellos... Lo tenemos que comunicar con ella en el Facebook, Cintia con C-I-N-T-H. Porque C-Y-N-T-H. Qué complicado, Cintia, con ese nombre. Es el Cintia, sí. Ortegoza con S, la buscan en Facebook. Pero no hay más fácil, teléfono. Teléfono, sí, tenemos. Te lo digo al aire, mira, es el 155-946-7814. De vuelta. Está. 155-946-7814. 1-4. Me encantó esa intención. Bien, perfecto. Bueno, ahí tienen, chicos, los que quieran desarrollar aquellos problemitas que tenemos cuando cantamos, cuando hablamos, o simplemente conocerse. Y sacarse y despuntar ese vicio que siempre tuvimos, pueden llamarla. Y yo te agradezco muchísimo que estés ahí del otro lado y seas una de las grandes oyentes de Radio Rebelde. Por favor, recomiendo esta radio, son como dicen muchos oyentes, un alivio en esta radiofonía que ya está tomada por no sé, cucos, por monstruos, así que gracias a ustedes, no nos cabe otra, no nos queda otra, a Martia y todo el trabajo que están haciendo, ustedes dos ahí, a puro pulmón, ¿no? ¿Eh? Solitos, pero vamos ahí. Vamos. Muchas gracias, también no nos queda otra y también no nos cabe otra, así que... No nos cabe otra. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Sí, no nos cabe otra y no nos deja una otra y bueno, y sí. Arriba a todos y gracias por este espacio, chicos. Por favor, gracias a vos. Un beso. Que tengan una hermosa día. Chau. Bueno, ahí estaban ustedes escuchando los oyentes, ¿viste, Mabel? Vos que a veces te he visto colocar las voces de la publicidad, ya sabes que no es cualquier cosa y no es para todos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Sí, en Capital Federal. Puedes hacerlo también vía telefónica, ¿por qué no? Al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, puedes hacer tu pedido vía internet a www.libergraf.com.ar. Creo que si existe el paraíso y el infierno va a haber que agrandarlo, hacer un subsuelo o algo, ¿viste? Porque Macri, no sé si va a poder rellenarlo lo que falta. Qué bueno lo que dice la señora, porque también en la villa hay trabajadores. Y faltaría preguntarnos por qué se forman y cómo se forman las villas. ¿Es el capital que nos margina? Muy buen programa, yo me recupero. Chao, che, un abrazo. Y para Radio Rebelde, Lidia Versalles. Mira, yo estuve viendo ayer todo lo que se aconteció en esa comisaría. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo el periodista en estos momentos. Pero nosotros nos quedamos muchos en los debates. No olvidemos que la burra, no sé qué pariente tiene Estados Unidos, que también puede ser que el árbol tape al bosque, porque puede que esto no sirva en la policía y traen policías de afuera. Tengamos cuidado que la misma policía, buena, vamos a decir, limpia de todo, que se haga cargo y que se pongan las pilas para sacar, porque pueden venir los policías, la gendarmería, policía de Estados Unidos, en una palabra. Hola, compañeros de Liadero. Estoy escuchando ayer de... Fantástico. Yo hace tiempo que lo vengo pensando respecto del referéndum de plebiscito. Sí, pero no son obligatorios. Y además necesitas una población que no sea analfabeta políticamente y que se interese por su país. Si no, no sirve. Tengo experiencias de otros países que no le voy a comentar ahora. que no hubo interés y votaron una estupidez, algo que iba en contra de ellos mismos. De todas formas, la idea yo la vengo acariciando hace tiempo, pero con el condicionamiento que veo, lo que les acabo de decir. Un abrazo. El nuevo ministro de Economía dice que dijo que las importaciones son bajísimas para lo que es la economía de Argentina, que es la tercera en la región. Ah, o sea, por un lado te deja la pesada herencia, pero es la tercera en la región. Esto no sabe ni lo que dicen. Este que entró, ¿quién lo puso? Digan quién lo puso. Adivina, adivinador, ¿quién lo puso? Sí, hola queridos samartianos. Me extraña que ayer no haya mencionado el socialismo cubano como auténtico socialismo, justamente en oposición al frígido marco del estalinismo, que mismo lo denotaba el Che Guevara en sus escritos, los riesgos que conducía la organización estalinista de los países socialistas en su recorrida por Europa Oriental. Hay escritos del Che en relación a eso, y alertaba sobre la... Compañeros, compañeras, buenos días. Habla Marcelo. Acá hay una cuestión. Ustedes tienen un hombre que está en la máxima. Acaba de hablar, explicar. Es extraordinario, Martín. Los felicito por tenerlos ustedes. Sí, buenos días, muchachos. Bueno, estoy escuchando lo de Pergamino, también lo vi ayer en televisión. Es muy triste lo que está pasando. Pero Pergamino es una ciudad toda de gente del PRO. Toda. Porque estoy segura que toda la mayoría lo votó a Macri. Bueno, ahora que esperen la ayuda de Macri, porque tienen que recurrir al pueblo que sea solidario y que ayude. Ahora que le pidan a Macri, y lamento lo que les está pasando, porque habrá gente que no lo votó también, pero la mayoría lo votó. Gracias, buenos días. Habla Susana de Caballito. 12:59, se nos fue el programa. Bueno, la gente ahí comentaba, Martina Yerbe, el tema de la comisaría, todos temas que van a seguir avanzando. Lástima, no pudimos tener hoy el balance económico con Asiaín, pero lo vamos a poder lograr por ahí mañana. Iris, muchas gracias por todo. Por favor, gracias Julián por este espacio. Un placer. Sigue el drama en Pergamino. Está en este momento dándose la audiencia por Aerolíneas Argentinas. Ojalá se les ilumine y se caiga el techo y paren con esa audiencia, porque en definitiva lo que uno espera de esa audiencia es que seguramente salga perdiendo Aerolíneas. Pero bueno, vamos a saberlo en esta tarde, los resultados. Nosotros ya nos fuimos, mi nombre es Julián Saúd, como ustedes saben. Ya viene Javier Vicente, está listo. Esto gracias, se pudo hacer gracias a Mabel Batirola en la operación técnica. Encerrar. Un lío. Al señor Pablo Diz en la producción. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y el señor Nahuel. Al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Muchas gracias, nos reencontramos mañana con más información, con más noticias, con más locura en esto que es Amartya en la radio. AM 740.